Es un agrado, amables oyentes, estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos una nueva semana en este ciclo de los tres meses que vamos a estar conversando sobre crecer en Cristo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Es un placer, como siempre, poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, y hoy día creo que el tema es muy interesante. Quiero decir, durante toda esta semana estaremos hablando acerca de la revelación. Y también el Dios de la revelación. Exactamente, importantísimo. Mira, en el Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Este cantor, el dulce cantor de Israel, ¿no es cierto? El personaje que tiene tantos salmos que expresan lo que él sentía. Sí. Está diciendo que él meditaba diariamente en la ley de Dios. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Claro, para él, sí. La palabra de Dios era lógicamente los cinco primeros libros. Justamente. El Pentateuco. Pero estoy pensando si este personaje apareciera hoy día aquí y encontrara esto que nosotros tenemos, no solamente en un idioma, en otro idioma, versiones, y toda la Biblia, los 66 libros, ¿cómo se gozaría? Y a veces nosotros no miramos con ese detalle la palabra de Dios teniendo tantas posibilidades. Tú el otro día leí acerca de una persona que, como él viaja, decía, usa mucho su teléfono celular. Sí. Y entonces lo usa para justamente leer la Biblia, comentarios, hacer sincronismos para tener una visión más clara. ¿Qué posibilidad tenemos realmente de llegarnos a la Biblia? Y a veces poco lo hacemos, cuando es la palabra de Dios, la revelación de Dios mismo. Bueno, y tenemos que considerar que la Biblia está al alcance de todos. Nadie puede decir en este momento, yo nunca he leído la Biblia porque nunca he podido tener una en mis manos. Creo que es el libro más difundido y, sin embargo, no sé si será el más leído, pero no sé tampoco si decir que el más obedecido. Tenemos la posibilidad todos de leer, de estudiar las Sagradas Escrituras, pero lo más importante de esto es llegar a conocer al Dios de las Escrituras, ¿no? Importantísimo. Y quisiera, antes de proseguir, leer lo que dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este libro, que es el Nuevo Testamento, está expresando algo bastante puntual para lo que vamos a conversar toda la semana, porque dice que él ya ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Significa que todo el Antiguo Testamento también fue parte de lo que habló Dios, pero para dejar más sentado, más puntualizado lo que es la revelación de Dios, él dice que hoy Él se ha revelado por medio de su Hijo. Y ese Hijo que constituyó, como dice, heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, esos ya nos están haciendo o diciendo algunas características y o atributos de Dios. Fíjate, y es interesante notar que las palabras de las Sagradas Escrituras, podríamos ser del Antiguo Testamento, si mencionamos a lo que dice la segunda carta de San Pedro, el capítulo 1, versos 19 al 21, aquí está expresando que estas no tuvieron un origen humano. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es una realidad. Nosotros tenemos la posibilidad de creer o no creer, eso es cosa nuestra. Pero creo que ahí también está el provecho que nosotros podemos sacarle a las Escrituras. Si nosotros no creemos, creo que eso lo único que va a hacer es perjudicarnos a nosotros. No perjudicamos a nadie más. Exactamente. Una palabra y la característica que coloca allí, palabra segura, no es cualquier palabra. O sea, tú puedes confiar 100% en él. Y de allí tenemos entonces ese atributo característico de Dios que nos dejó esta escritura, esta doctrina de las escrituras. También Timoteo basa su escritura también. O más bien Pablo escribiéndole a Timoteo. Perdón, exactamente. Pablo escribiéndole a Timoteo le va a decir toda la escritura. Y aquí nosotros a veces nos tocamos con algunas críticas que aparecen que lamentablemente no llevan a algún final bueno. Porque si uno toma la decisión qué es y qué no es inspirado, yo creo que va a ir decididamente perdido, por no decir está perdido. ¿Por qué? Porque no tenemos herramientas para determinar si es inspirado o no es inspirado. Pero sí tenemos una escritura que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y aquí vienen las características, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note que son características que uno debería tener, como es esto de saber mostrarse como cristiano. Mira, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿por qué el hombre está desviado? ¿Por qué el hombre no está haciendo buena obra? ¿Por qué no se ha vinculado por Dios? ¿Por qué no se llega a la palabra de Dios, que es la inspirada? Hay algunas personas que dicen que la Biblia es la palabra de Dios, y hay quienes dicen también que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Para qué nos dicen que contiene la palabra de Dios? Esas personas están diciendo que hay partes en las Escrituras que realmente son inspiradas por Dios y hay otras que no. Ahí caemos en un juego muy peligroso, porque si a mí me toca decidir qué es inspirado y qué no es inspirado, generalmente la persona que piensa así deja fuera aquellas cosas que le son contrarias. Son medias molestas. Claro, porque, por ejemplo, si hay alguien que le gusta beber, que es aficionado a la bebida, seguramente va a dejar de lado nada que esté en contra de lo que dice acerca del vino, de la bebida alcohólica, va a ser inspirado. Eso no fue inspirado. Y así, todos nosotros tenemos tendencias al pecado. Y aquellas tendencias que tengo yo las voy a dejar afuera sencillamente. Eso no fue inspirado, esto lo escribieron los hombres, esto no es inspirado por Dios. En cambio, nosotros creemos que, y como lo dice aquí, lo dice tanto Pedro como Timoteo, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada de Génesis, desde el primer capítulo y versículo de Génesis hasta el último versículo del libro de Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada, no hay absolutamente nada que nosotros podamos dejar afuera, o que podamos decir, esto fue escrito solamente por hombres y no lo vamos a tomar en cuenta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y fíjate, ¿y todo para qué? Con esto no le hacemos ningún favor a Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Toda la escritura, el único fin que tiene es nuestro bienestar, nuestra salvación, nuestra felicidad, y no solamente la felicidad que podemos gozar acá, sino la felicidad de acá y la felicidad eterna. Entonces, Dios está preocupado de nosotros, y por eso que Él nos dejó las Sagradas Escrituras. Y bien haríamos en tomarlas en cuenta, en hacerlas una guía para nuestra vida. Ahora mire aquí, como estábamos leyendo nosotros esto, toda la escritura, quisiera un poquito ir hacia el texto anterior, que dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué llevo a alusión esto? Porque lógicamente alguien podría decir, es que aquí cuando está hablando Pedro, o está hablando Timoteo, toda la escritura es inspirada. ¿A qué se está refiriendo? Lógicamente no se está refiriendo al Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Porque no estaba escrito, estaba siendo recién redactado, ¿no es cierto? Y se iban a acumular después de los libros, los 27 libros. Ahora, lo interesante es que los escritores también del Nuevo Testamento se inspiraron en Dios, o Dios los inspiró, para escribir. O sea, es idénticamente igual, en otras palabras, es idénticamente igual al proceso del Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento también. Por lo tanto, válido es hoy día, al leer estos textos, que toda la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento es inspirado por Dios. No hay nada que no haya sido inspirado por Dios. Pero puntualmente me gusta mucho la expresión porque dice que hacen sabio para la salvación, para la fe que es en Cristo Jesús, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, es un libro realmente maravilloso que produce cambios positivos en la persona, que lo hace diferente a cómo estamos viendo hoy día la humanidad. Y si uno analiza, yo insisto esta idea, si uno analiza un poquito por qué la gente está así, es porque ha dejado el conocimiento, las doctrinas, las guías que están en la palabra de Dios y actúan motivados por sus propios impulsos, sus deseos, lo que se les viene a la mente, y a veces se producen atrocidades tan grandes por haber dejado a Dios y puntualmente haber dejado lo que llamaríamos nosotros las doctrinas básicas de la Iglesia que están aquí escritas en su palabra de Dios. Y recuerde, cada día debemos ir a la palabra de Dios en busca de aquello que va a guiarnos por ese día y va a permitirnos vivir mejor. Piénselo. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, este primer día porque ha estado con nosotros. Queremos invitarlos para mañana a una nueva conversación. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.